In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nico et doloso ibre me, quia tu es el Deus fructus mea, quare me repulisti et quare te desincedo, non afflicti me inimicus. Mitte in lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et userum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitebor divin, citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo, coronado confitebor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo, Onibus Santis et Popes Frates, Que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Io precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro me al Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, perducat Te, ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Onibus Santis, et Tibi Pater, Que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro me al Dominum Deum Nostrum. Misericator Vesiri, Omnipotens Deus, et miis peccatis Vesiris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens ana solutionet remissionem peccatorum, nostrum diva nobis Omnipotens, et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua leta vitorinte. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exere in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Auferra nobis quosumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a Santam Santorum purus meramentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Santorum tuorum, corum relique exsunt et omnium Santorum, te redigneris omnia peccata mea. Amen. Domine, refugium factum est nobis, a generationem et progenie, a saeculo et in saeculum tues. Prius cam montes fienent, aut formaretur terra et orbis, a seculo, etusque in seculum tu es Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domine, refugium factum est in nobis, ad generationem et progenie, a seculo et in saeculo tu es. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. O respici in Domine, familiam tuam, et presto tapot te mens nostra tuo desiderio fulgiat, quae se carnis maceracionem castigat. Per nomine nostro Iesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Oíd vosotros, los sedientos, venid a las aguas, aun los que no tenéis dinero. Venid, comprad pan y comed. Venid, comprad sin dinero, sin pagar vino y leche. ¿A qué gastar vuestro dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Escuchadme y comeréis lo mejor y os deleitaréis con manjares suculentos. Dadme oídos y venid a mí, escuchadme y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto sempiterno, el de las firmes misericordias de David. De él he hecho un testimonio para las gentes, un jefe y un maestro de los pueblos. Temerás a pueblos que te son desconocidos, y pueblos que no te conocen correrán a ti, por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel, que te glorificará. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío sus caminos y el malvado sus pensamientos, y se vuelva al Señor, que tendrá de él misericordia. A nuestro Dios, que es rico en perdones, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Cuantos son los cielos más altos que la tierra, tanto están mis caminos por encima de los vuestros, y por encima de los vuestros mis pensamientos. Como baja la lluvia y la nieve de lo alto del cielo, y no vuelven allá, sin haber empapado y fecundado la tierra, y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, así la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero y cumple su misión. Sí, partiréis con regocijo y caminaréis en paz. Montes y collados os aclamarán, y todos los árboles del campo os aplaudirán. En vez de los espinos crecerá el ciprés, en vez de las ortigas el mirto, y será esto gloria para el Señor, señal eterna, imperecedera. Palabra de Dios. Dirigatur oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo, Domine, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, ut santo evangelium tuum dignem vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium sum. Amen.

Succipiant Dominus, sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria nomine sui, as benedicto conosce tuis que ecclesiae sui sante. Amen. Oblatiscus mus Domine, placare mulieribus, et acuntis nos defenden periculis. Per nomine nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivit in atto de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratia sagamus Dominum Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es secune salutare, nosci vi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater, Omnipotens Aeterna Deus, qui corporale jejunio vitia comprimis, mente elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adoram dominationes, termum potestates, ceciorunque virtutis, aviata serafin, socia exultationem concelebrant, concibus et nostras voces, ut admite iubias, de peccamur supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenisum cieli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et ad esse nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnia circunstantium, coron tibi filis cognitaes, et nota devotium, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, per spe salutes et incomunitate sue, tibi credo un vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriae semper virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et viatorum apostolorum et martyrum tuorum, Petri Pauli, Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Mattei Simone Sectadei, Lini Cleti Clementi, Sissi Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogni Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum. Quorum meritis precepus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniamur auxilium, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem inseputis in nostre, sed excunde familiae tuae quaesimus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias gregem numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascriptam, erratam, rationabile accettabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis via dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui, pridequam pater etur, accepi panem in santas ac ambrales manus suas, et lavis oculis in celo ad Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias sagens benedicti, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et maducato socones. Hoc es enim corpus meum. Simili modo, posquam cenatum es, accipes et umbre carum calicem in santas ac breoles manus suas, et in divi gratias sagens benedicti, dedicque discipulis suis dicens, accipite et vivite se omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem feceritis in memoriam facetis. Unde est memores in Domine, nos servitues et plaes tua santa, Iussi Christi, Fili Tui, in Domine nostri, tam viate passionis, in ec no, et at inferis eo resurrectionis, sedet in celo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem in salutis perpetue. Supa che papixu ac sereno vulto respicere digneris, et accetta vere, sicut accetta vere dignatus es munera puritu giusti Abel, le sacrificium patriarca nostri aprae, et coltivi otli sumus, sacerdos tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplicest, rogamus omnipotens Deus, Juve che per ferri e per manu santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut codco e sacaltaris a participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguine sun serimus, omne vedecione in celestia et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos preserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domino et omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri luces et pacis, duade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de multitudem miserazione in trone esperantibus, parteram liquam, sotate ligneris, cum tui santis apostoles er martiribus, cum Ioannes Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro Felitate Perpetua, Agata Lucia Agneta Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, intacur nos consorsum non estimator meriti, sed venia quaesumus et laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est in Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti et divine situazione formati audemus diceres. Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos, quaesumus Domine, omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et in tecedente beata et clorosa semper Virgine Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus sanctis. Da propitio pacem in divus nostris ut opem misericordiae tua adiuti, et a peccato semi semper libere, et a fonni perturbationem securis. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissu et consacrasso corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam tu vobis. Ne respicias peccata mea, sed fine in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam, pacificare quadra digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per morte in tua mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a funibus in gratis mesi universis malis, et facmi tuis semper remandatis, et a te nunqua separari permitas. Con el Deo Patri e Spiritu Santo vi se regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Precio corporis tui in Domine in Gesù Cristo, cotegum indigno sumere presumo, non vi improviene giudicio né condenazione, se pro tu plati porrosit mi autamento mentis et corporis, et ameleram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et nomen Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sutetum meum se tantum di verbo, e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri in Gesù Christi, cusat anima mea in vita eternam. Amen. Qui rituvan Domino pro omnibus creditibus mi calicem salutare sacipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinmicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cusat anima mea in vita eternam. Amen. Cotore sum simus Domine, puramente capiamus, et in termine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quo imputavit, ad ravitiaribus meis et presalut in me norma aetero macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu Tuo, cum invocare in te che saudisti me, Deus justitia me, in tribulationem dilatasti me, miserere mi, Domine, et exaudi rationem meam, oremus. Quosumus omnipotens Deus, ut ilius salutaris, capiamus affectum, cuius perac mysteria pignus accipimus. Per Dominum nostro Gesù Christo, Filium Tuum, qui te convitenat ad Spiritus Sancti Deus per omnia